Qué dulce y hermosa es tu presencia, Jesús. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh, sí, Señor. Oh, Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia, la plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, oh, me gozo en tu presencia. Oh, sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, mi Señor. Hay sanidad y salvación, si ve en tu presencia. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh, Señor, en tu presencia, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Sí, Señor. Sí, Padre, nos gozamos en tu presencia. Aleluya. delicias a tu diestra.